diversión? ¡Sí! ¿Quieren divertirse? ¡Sí! Van a bailar conmigo, ahora, moviendo la cinturita. Después, lo que yo diga, hay que mover el cuerpito. ¡Ahí va! ¡Opa! Este ritmo no se hizo para pensar. Este ritmo no se hizo para pensar. Este ritmo se hizo para bailar. Este ritmo se hizo para bailar. Todos juntos vamos a participar, sacudiendo todito el cuerpo sin parar. Y me parece que estamos por comenzar esta música que se hizo para vacilar. Todo el mundo levante la copa para brindar. Todo el mundo levante la copa para brindar. Y que no se acabe la buena onda de la amistad. Quiero, y que no se acabe la buena onda de la amistad. Y ahora aquí, ¿cómo van a bailar? Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. Un, dos, tres. Muévete, muévete, muévete, desangrate bailando. Ahí va. Aquí, para allá, aquí, para allá, aquí, para allá. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. ¡Opa! Tambura, el negrito Abraham. Y que repiquete la timba el conejo. Trivi, no se queda tanto que el güiro. Y entonces ahora que se armó la... Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. Ay, moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. El que no baile es un aburrido. El que no baile es un amargado. El que no baile es un aburrido. El que no baile es un amargado. ¡Opa! ¡Y Eva! Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita. El que no baile es un aburrido, el que no baile es un amargado. El que no baile es un aburrido, el que no baile es un amargado. El que no baile es un aburrido, el que no baile es un amargado. El que no baile es un aburrido, el que no...